La generación que lo hizo posible. Esta es la FM Plus, con la música de nuestra generación. ¿Cuánto demoras en reconocer esta risa? A ver, un poco más. ¡Claro que sí! ¡Es ella! ¡Vuelve Betty! ¡Betty la fea! ¡La historia continúa! Nueva temporada con más secretos, más pasión y más drama. Estreno 15 de agosto, solo por Prime Video. Una producción de Estudios RCN. Yo soy así. El sábado desde las 5 de la tarde llega Miniteca FM Plus. Miniteca FM Plus, una fiesta de los 80s, de los 90s. Para vivirla aquí en la FM Plus. Me sube la bilirrubina. Cuando te miro y no me miras. La Vuelta a España 2025, del 23 de agosto al 14 de septiembre. Vive cada kilómetro, cada ascenso y cada sprint. Narrado por los expertos que más saben, Mario Sabato y Juan Char. La voz que siente, la pasión que vive. La Vuelta a España 2025, en vivo, por la señal principal de Canal RCN y en la app de Canal RCN. Deportes RCN, donde tú también vives el deporte. Hola, soy Juan Lozano. Ustedes nos oían aquí cada mañana en esta frecuencia. Ahora nos pueden escuchar en la 94.9, en la FM. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré los vientos para que aprendas a volar. El mundo se mueve cuando cambias para Servi Entrega, mundo de soluciones. Esta es la FM Plus, www.lafmplus.com. La FM Plus, somos RCN. Este es el ranking de la FM Plus. 9-2 minutos, regresamos con nuestro ranking. Hoy estamos celebrando a la reina del pop, a Madonna, escuchando sus grandes canciones. Poco a poco nos acercamos al primer lugar. En el número 5 escuchamos La Isla Bonita. Sí. Número 4 para Vogue, esa canción donde menciona a íconos del cine como Greta Garbo, Marilyn Monroe, Bette Davis y muchos más. Like a Prayer, una canción y un video controvertidos en el número 3. Y seguimos ahora con la siguiente posición. Este es el top número 2. Just making me Este es el número 2, Crazy for You, que alcanzó el número 1 en 1985. Una canción que perteneció a la banda sonora de la película Vision Quest. Bueno, 7 años después de esta canción, en el 92, Madonna lanzó un libro muy controvertido. Sex, con un contenido fuerte, con un contenido polémico. ¿Cómo nació la idea del libro? Okay, there's an element of that. Like I said, pushing the envelope. But it wasn't just about shocking. It was about pushing the boundaries because from my perspective up until that point, you always heard about sexual fantasies and you always saw women objectified sexually, but always from a man's point of view. And I thought it was about time that it came from a woman's point of view. Bueno, Madonna hablando de cómo, sus fantasías. De sus fantasías, sí, lo que comenta. En ese momento solo escuchabas hablar de fantasías sexuales, uh-huh. pero casi siempre desde el punto de vista del hombre. ¿Y qué pasaba? Desde el punto de vista de una mujer, ya era hora de que viniera obviamente a hacer un libro o presentarlo desde el punto de vista de una mujer. Y así lanzó este controvertido libro, ¿no? Sí, rompiendo los paradigmas, ella siempre, y además fue censurada, vetada en varios países, en Italia, por ejemplo, en Irlanda, en Egipto, y en algunos canales estadounidenses por sus videos que eran demasiado pasados para la época. Sí, y el libro es fuerte, además tiene unas fotos sí. bien explícitas. Sí. sí. Bueno, la famosa foto que sale ella echando dedo en la autopista totalmente desnuda, en tacones, caminando por la autopista, pero luego las fotos que tiene ahí, una como medio orgía ella sola con una cantidad de hombres, pero es un buen libro, buenas fotos sí tiene, no, en serio, tiene buenas fotos. Sí, sí, claro, sí. Bueno, es material artístico. Bueno, sí, número 2, exactamente, Crazy for You de Madonna es la número 2 en el ranking de la FM Plus. Deeper into you, soon we two are standing.

que lo hizo posible. La generación que lo hizo posible. ¿Cuánto demoras en reconocer esta risa? A ver, un poco más. ¡Claro que sí! ¡Es ella! ¡Vuelve Betty! ¡Betty la fea! ¡La historia continúa! Nueva temporada con más secretos, más pasión y más drama. Estreno 15 de agosto, solo por Prime Video. Una producción de Estudios RCN. Yo soy así. MasterChef Celebrity presenta. Caminaba con mi carro de mercado por la sección de granos cuando de pronto... ¡Nico, Nico! ¿Qué esperas para escogernos? ¡Apúrate, hermano, apúrate! Enfrente mío solo estaban ellas, pero era imposible. ¡Ay, no seas tan lentejo, Nico! Obvio que sí somos nosotras. ¡Llévanos cuanto antes! Eran ellas, unas lentejas perfectas para nuestra cocina. MasterChef Celebrity, lunes a domingo, 8 de la noche. Canal RCN. La FM Plus. La FM Plus. La generación que lo hizo posible. Minutos y esto es un estreno con una agrupación que tendremos, Julio, muy pronto en Colombia porque hacen parte del cartel del Festival Cordillera que se llevará a cabo en el Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá 2 días 13 y 14. Estamos hablando de los mexicanos de Zoé. Zoé, increíbles además, porque hicieron ahorita una serie de conciertos en el Foro Sol. Sí. Iban a hacer uno y terminaron haciendo como cuatro. La verdad, y no solamente el Foro Sol, han anunciado, tienen 5 presentaciones en el GNP, en el estadio de Ciudad de México. Comenzaron con una fecha y fueron sumando y sumando y sumando, y ya tienen 5 fechas anunciadas y creo que ya son vendidas, sí, sold out. Sí, total. ¿No? Y no iban a salir más, o sea, ajá, iban a hacer eso y ya quieto. Le tocó irse al director del Festival Cordillera a México y sentarse con los muchachos allá y decir: venga, brother, ¿cómo así que no van a ir a Colombia a presentar este show si ya lo hicieron acá en el GNP, sold out, en Colombia los adoran, en Cordillera más? Y los convenció de que trajeran este nuevo show que tiene Zoé acá al Cordillera. O sea que vamos a ver material nuevo de Zoé, un show nuevo de Zoé, que es el mismo que montaron en el GNP en México. Pero qué increíble, uno pensaría que ellos son felices viniendo a Colombia. Pero no creas, a veces estos shows son un poquito complicados en producción, en tecnología, en puesta en escena, en el mismo set list, pero los convencieron. A veces toca coger el avión, irse allá y sentarse con el artista y que venga, papá, hágame el favor, hermano, que necesito tenerlos ya en el festival. Y él accedió, León accedió, y por eso los vamos a tener acá con su nuevo show. Bueno, los veo programados el domingo 14 en un cartel que incluye a Fito Páez, Ilia Curiaquien de Valderramas, yeah, Auténticos Decadentes, ahí estará también los Caligaris, y vea su Duncan Du, que estuvimos hablando hace, sí, un poco de esta agrupación española. Y ahí... Es como el todos, Cordillera allá. Exactamente. ¿La y misma nómina? No, este es acá en Bogotá. Ah, okay, este, okay, sí, okay. Este es, ah, okay, este es la presentación aquí en Bogotá. Con razón le sonaba tan muy conocida. Bien, muy bien, Laila. Con razón, sí. Con razón usted, sí. Esta es la presentación el domingo 14 y a ellos se suma Zoé. Entonces, ahí estarán ellos presentando. Este es un estreno en la FM Plus. Es la nueva canción de este quinteto mexicano que vuelve a sorprender con Campo de Fuerza. Una canción que seguramente escucharemos en septiembre en el Parque Simón Bolívar. Zoé y su estreno en la FM Plus. Hay que apurarse. puta maldición. Fragilita, desnuda, sin miedo a resucitar. No me diste tu nombre, pero sé que me encanta, me quiero casar. Vamos a quedarnos en México y hagámoslo en esta oportunidad con Saúl Hernández y Caifanes. Afuera es la FM Plus. Qué gran agrupación es. Bueno, mezclados, buenísimo. Dos agrupaciones mexicanas, sí. Ahí. Qué buenos. Bueno. Es sí. Que hay mucho nivel. Mucho nivel en Latinoamérica de rock, buen rock en español. Sí, sí, sí. Pero esas dos bandas son las bandotas. Zoé, sí, que es Caifán. De ahorita, pues, y Caifanes, que es de toda la vida, con Saúl Hernández. Qué increíble, bien. Bueno, Zoé lo tendremos en septiembre. El año pasado tuvimos por acá de visita a los Caifanes, la agrupación liderada por Saúl Hernández, pero siempre será un placer y un disfrute para sus fanáticos tener esta agrupación mexicana en Colombia, Julio, ¿no? Siempre bienvenidos los Caifanes acá en Colombia. Y me acuerdo mucho una madrugada en Barranquilla, que estábamos ahí terminando un lanzamiento de Julio de se ríe nada más. ¿Qué se sabe? No, concierto. Y era una madrugada en Barranquilla y me dice, sí. Saúl, Julio, tú eres un Caifán. Oh, okay. Eres el quinto Caifán. Yo dije, uy, ¿qué será eso, Caifán? ¿Será bueno, será malo? ¿Y lo averiguó? Es complicado lo del Caifán. Ah, bueno, caramba. Caifán es básicamente un hombre de la calle, una persona que se ha tenido que... Como perro viejo, pues. Sí, como que sea como un hombre de calle, de sí. Barrio, de que las tiene, que se sabe lo que pasa en el urbano, en el underground. Entonces, eso es un Caifán. My Doggy. Sí, puede ser, mi perro. Un Caifán es un sujeto preeminente. Oiga. En un barrio de Oiga. La ciudad. Se le asocia con un personaje astuto, carismático, Oiga. Que ejerce una cierta influencia en su comunidad o grupo social. No es necesariamente una figura negativa, sino más bien una persona que se la sabe toda. Ah, güey. Y que tiene, sí, que tiene una actitud de confianza y liderazgo, sí, en su entorno. Estoy de acuerdo. Ah. Eres un Caifán, Julio. Claro, eres un Caifán. Eres un Caifán. Gracias, total. Gracias. Bueno, se puede utilizar en femenino Caifana, nuestra Caifán. Es Laura. Bueno, Laura Espinosa. Sí, nuestra Caifán mujer, sí, que siempre habla de los temas espinosos, sin miedos, sin rodeos, directo al grano. Eso sí, con su toque de picardía nos trae otro tema. ¿De qué hablamos? Hablemos de cuando sacamos excusas en la pareja para no tener sexo. Es difícil. Ah, caramba. Sí. Me parece muy Hay que tenaz. Ser comprensivo también, ¿no? Sí. Pero eso hace parte de la comunicación de la pareja. Claro, claro. Sí, claro. Sí. Diría yo una comunicación abierta. De la buena comunicación. De la buena comunicación. Sí. Total. Sí, porque diría excusas ya cuando se lleva, cuando están arrancando. Sí, porque cuando de pronto hay confianza en la pareja para hablar de todas las cosas, lo comentábamos, ¿no? Sí. Bueno, entonces si tenemos una buena comunicación con la pareja, pues podemos decir, por ejemplo, uy, no, es que, amor, comí demasiada pizza. Entonces, no, en serio, la barriguita la tengo mal. Estoy empachada. O sea, que estoy empachadita. Revolcadita. No. La clásica es, no sé, mañana tengo que madrugar muchísimo. También. O me duele la cabeza, es clásica en las mujeres, sí, ¿no? Claro. Sí, puede ser, ¿no? A ver, por ejemplo, otra es, amor, va a empezar la nueva temporada de Betty. ¿Ah, sí? Entonces, no, ¿Cómo nos la vamos a perder? No me la puedo ¿Qué? Perder. Claro, no, sí, ¿en sí. ¿En serio? En serio. Yo me emberraco y salgo a comprar cigarrillos. Porque esa serie en streaming se convierte en la prioridad absoluta y ya no hay sexo. Sí. Yo, por ejemplo, soy una enemiga del televisor en la habitación. ¿Así? ¿Ah, sí? Distrae todo. Muchísimo. Y más cuando están los simples de por intención. Medio. ¿En serio? Sí. Sí. No. Sí, sí. Muy televidente. La televisión por fuera. Si vamos a ver televisión, salimos. Ahí sale la televisión. Claro. Oh, okay. En la habitación. Vale. Y hagámoslo. Es más, no, es chévere para también, cambiar de mente. Sí. Y la desconcentra tanto que no... a mí no. Al macho sí. No, pero, sí. Hay películas que ayudan. Yo voy a lo que voy, siempre. Ya. Tengo actitud de Boy Scout. Los temas astrales, ¿no? Pueden servir de excusa de pronto, Laura, a usted que le encanta tanto, no sé. Mi horóscopo me dice hoy que no, que la fuerza debe estar concentrada. ¿No? No, porque Mercurio, precisamente anoche, dejó de retrogradar. Entonces ya ¿eso qué significa? Luz verde sí. para todo. Sí. Mercurio, de hecho, a nosotros, a las figuras públicas, a la gente que tiene que ver con la comunicación, pues el planeta de la comunicación. Ajá, entonces somos claro. muy verborrágicos todos y somos regidos por Mercurio, muy mercuriales. Tenemos un Mercurio predominante en nuestra carta astral. Ya, entonces no me meto con porque ese tema. Porque es el planeta la comunicación. No me meto con ese tema. O sea, astral. Cuando Mercurio está... Retrógrado. No es bueno para hacer negocios, ni conciertos, ni transacciones, ni firma de contratos, ni absolutamente nada. Mercurio está retrógrado, asesórese muy bien, porque de verdad, en serio... Por eso decía Julio que no nos metamos con esas cosas con Laura. A veces se hacen ese tipo de consensos en Mercurio retrógrado y toca reevaluar ya. Cuando oiga, sale retrógrado. Pero, por ejemplo, luna llena es una buena noche para... ¿Para tener relaciones? Claro, para tener un cuerpo a cuerpo con la pareja, obviamente sí. Bueno, otro de las excusas, por ejemplo, es, mi amor, es que tengo que sacar al perro, porque entonces, ¿quién lo va a sacar? Y no sale desde las 8 de la mañana, entonces no, hay que sacarlo ya, sí o sí. Vamos juntos. Sí, por ejemplo, me duele la espalda. Es el lumbago que tengo, es tenaz. Entonces, amor, hoy no. Es más, sóbame la espaldita. Ah, carambas. Por favor. Mañana hay reunión temprano, Villalobos nos necesita en la oficina a las 7 de la mañana. Sí, mañana amor. Tenemos que madrugar muchísimo, sí, a propósito, Villalobos, ya llegó así. No, sí. No. Ya va lista, ya va lista. Es que tú sabes lo que pasa cuando yo le llegué tarde a Alejandro. Exactamente, e incluso sin comenzar el programa comienza a llamar a lista. Sí, eso sí. Puede ser otra llegó cuestión. El profe. Sí. Le juro que iba a entrar a la cabina y iba a decir, tome lista. Sí, claro. O sea, véalo, aquí está. No oigo a Juliana Javi por acá. Otra de las excusas es, mi amor, está haciendo un calor. En serio, el calor me tiene mal. No puedo. ¿Sí? No puedo. Ah, ¿para lo de aquello? Sí. Para lo del maravilloso. Para lo de aquello. Para el delicioso. Por favor. Para el delicioso. No. El único delicioso es muy delicioso. No, deliciosísimo. Sí. El resto, sí, no. Mi amor, me acabo de duchar. ¿En serio? No. ¿Y qué tiene? O sea, lo mejor. Es cierto, o sea, en su máxima expresión. Mi amor, espérate un momento que tengo que contestar muchos mensajes. Espérate, no he tenido tiempo hoy. Pero, tengo que mandarle al Capi todos los temas de mañana. No, cómo no. Me metió ahí. Uy. Mi amor, estoy en modo limpieza. No jodas. Estoy de Cleofe, por favor, déjame barrer. Uy. O sea, ¿usted quiere decir que está con Caperucita Roja? Yo. Sí. Bueno, 9:33 en la FM Plus. Momento de continuar con música en la FM Plus. La generación que lo hizo posible. Esta es la FM Plus, con la música de nuestra generación. YMCA son Village People en la FM Plus 93.9, la música de la generación que lo hizo posible. Young man, there's no need to feel down. I said, young man, pick yourself off the ground. I said, young man, cause you're in a new town. There's no need to be unhappy. Young man, there's a place you can go. I said, young man, short on your dough, you can't stay there, and I'm sure you will find many ways to have a good time. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. They have everything for young men to enjoy. You can hang out with all the boys. It's fun to stay at the

radio de la generación que lo hizo posible. La radio de la generación que lo hizo posible. 9:42, momento para escuchar estrenos. Juli Habib nos pone con las tendencias del momento. Canciones nuevas de las cuales se está hablando en redes sociales, ¿no? Viernes de lanzamientos musicales para que usted apunte y también la grabe en su playlist. Muy bien. Iniciamos con la nueva versión de La Tierra del Olvido en versión salsa de Carlos Vives con Niche, que además celebra 30 años. Esta canción la lanzaron en 1995 y ahora la remasterizan y queda espectacular. O sea, ¿pero esta es remasterización o esto es versión nueva? Una versión nueva. Nueva, dos íconos. ¿Cómo suena? La Tierra del Olvido con el grupo Niche. Aquí está Carlos Vives y el grupo Niche. Ay, es el que no has conocido los platos fuertes. Bueno, los espero, suban. Listo, Charlie, viene subiendo. Bueno, adelantemos un poco la canción para escuchar este estreno. Ahí está, ahora sí. Las trompetas de Niche. Ah, no, claro. Y seguramente ahí está José Aguirre, director del grupo, unido a Carlos Vives en la parte de la producción. Así suena La Tierra del Olvido. Wow. Como la luna que alumbra por la noche los caminos. Yo tuve la oportunidad de escuchar esto en vivo. No con Niche, pero una versioncita porque le hicieron la serenata de Santa Marta. Ah, lo tuvieron como invitados. Sí, sí. Tuvieron un pedacito de esta nueva versión, entonces ya nosotros estábamos un poco enterados. Lo tuvo en de exclusiva. Sí. Ah, qué bueno. Suena bien. ¡Ay, qué buena! Esto, ¿no? Suena muy rico. Qué bien. Qué buen estreno. Qué bueno. Si la anterior era buena, esta es mejor. ¿Así? No. Wow. Está buenísimo. Y a ver. Muchas las comparaciones, pero no la original, es una maravilla. Pero esta versión. Ustedes no se dan cuenta que está para que suenen la EP los viernes. Miniteca. ¿No se han dado cuenta que últimamente le están metiendo como salsita a todo? ¿Ah, sí? Ah, bueno, hablábamos hace poco de Entre Caníbales, la versión que sacó la 33, pero acá, obviamente, Carlos Vives presenta esta unión, son dos íconos de Colombia, aquí, juntos, Niche y Carlos Vives. Buen estreno, y dice que el próximo será mejor. A ver, ¿qué más tiene? A ver, tenemos uno de J Balvin, se llama Si Te Vas, es una colaboración con Jay Wheeler, y hace parte además de su nuevo álbum Mixtape. A ver, bueno, que son grabaciones que J Balvin tenía guardadas, sí, ¿verdad, Juli? Es que él cuenta que él hace mucho tiempo realizó estas canciones hace unos años y era como las canciones que tenía guardadas en su iPod. Ya. Entonces decidió que era el momento para lanzarlas. Son misterio. Desempolvó las canciones, son más de 10 canciones ahí, que cada una de ellas tiene buen ritmo. Por ejemplo, esta de Misterio que sacó con Gilberto Santa Rosa y que tuvo buena la oportunidad de presentar en Pero mire, le metió salsita, ¿vio? Ah, sí. Ah, bueno, aquí está. Dime si te vas. Echarme de una vez por todas, de imaginarte con otra persona. Eso está más romanticona. Es que yo amo a Balvin, me encanta. ¿Sí? Sí. Eso es dependiendo del mood en el que uno esté de viernes. La otra era más pachanguera, en esta, pues, si estás enamorado, te quieres quedar en tu casa, pues es esta. ¿Cómo se llama? Si Te Vas. Si Te Vas. Dime si te vas. Uy. Pero si tiene su toquecito, ese beatcito ahí reggaetonero, pero tiene algo ahí como medio romanticón. Bueno, música nueva también en la FM Plus, estrenos con Juli Habib. Ya hemos escuchado a Carlos Vives, a Nietzsche, escuchamos también a J Balvin y seguimos con... Tengo una de Manu, se llama Movimiento. Movimiento, lo nuevo de Manu, ¿cómo suena? Aquí está, 9:47. Así se llama lo nuevo de Manu, entonces. Como muy, entonces ya tenemos. Con sonidito retro, ¿no? Exactamente. Sí, está hermosa, oh, me encanta. Puro retro, me encantan esas guitarras. ¿Sabe que me lo sentí al principio? Como los Jacksons, algo de los Jacksons, sí. Five incluso. Sí, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Tiene un funky ahí bien interesante con esas guitarras. También algo como de los Amigos Invisibles también, ¿no? Sí. Tiene una muy actual. Sí, a mí sí, me sí. encanta este ritmito que le mete Manu. Por ejemplo, hace poco también sacó Tú y Yo. Sí, no. Un tendencia en redes sociales con la modelo del con video. Con la supermodelo. No, y me gusta que está en una etapa fantástica del Manu porque ha experimentado con todo. Y a mí me gusta eso cuando el artista está joven y experimentando, ¿no? Que me parece que está dándole aquí, mirando explorando. Por la cosa. Buenísimo, güey. Pero yo creo que se está yendo y ya lo hace varias canciones, ya se quedó como con esta onda funk. Sí, retro. Sí, sí, bien, ¿no? Y esa es... Está maravilloso. Por ahí es. Ay, sí. Además que Manuel me encanta. O sea, él es divino, es súper tierno. Claro. Pero bueno, vamos a cambiar de ritmo. Tiene ese problema, ¿saben? Sí. Todas lo ven tan tierno. No, hermoso. ¿Ese es un problema o una ventaja? Es muy lindo. Es muy lindo. Es divino. No, es lindo. Físicamente es hermoso. Sí. Lindo y regio. Me encanta el styling. Sí. Bueno, vamos a cambiar de ritmo. No sé si han visto un meme que hay en TikTok o algo, ¿no? De una mujer sale mirando al cielo, una mujer guapa, y dice: Dios, mándame un hombre hermoso, fiel, decente, que me ame. Y una voz le dice: mujer, te lo he mandado 50 veces y a todos les has dicho: ay, eres mi mejor amigo. Pero 9:50 más estrenos, Julio. Bueno, vamos a cambiar de ritmo y vamos a poner Quiero Olvidarte de Lau Taubert, esta estrella. Qué bien, pop. Sí. Bueno, creo muy bien. Creo muy bien. Claro, estuvo también en el Central Park abriendo junto a Camilo. Me llamó la atención ese video donde Camilo dice: vea, Índigo no está feliz porque el papá se presenta aquí en el Central Park, sino porque aquí está su estrella favorita, Ella Taubert. Y veas, sí, entonces. Qué increíble. Bueno, pues qué bueno, qué ella bueno. Ella fue ganadora del Latin Grammy, mejor sí. nuevo artista, claro. Y bueno, recordemos a esa canción que realizó con Joe Jonas, cumpliendo un sueño, presentando esa canción. Suena muy bien. ¿Cómo se llama la canción, el estreno? Se llama Quiero Olvidar. Quiero Olvidar, Ella Taubert. Yo siempre hablo todo, todo y de ningún modo, fue su suficiente, solo quiero olvidarte, ya nunca más pensarte, ya llévate contigo todo lo que dañaste, solo quiero olvidarte, por fin poder soltarte, devuélveme esa parte de mí que me quitaste. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Por ti le tengo. Qué bien. Ella Taubert, que también, Juli, tiene noticias para sus fanáticos, ¿no? Sí, Capi, porque la artista tiene gira por Estados Unidos y esto fue lo que dijo. Me vine al edificio más icónico de Nueva York, el Empire State, para anunciar una noticia que me tiene muy feliz. En 3, 2, 1. ¡Estados Unidos, nos vemos en mi primera gira! ¡Qué alegría, ¿no? Nada menos. Haciendo carrera, entonces, y gira, primera gira. Qué bueno, van haciendo estrellas una renovación también, Alejo, importante, esto, ¿no? Además, ella es de ese movimiento del Bogopop, ¿no? Sí, de una cantidad de artistas bogotanos. Muchos. Que vienen haciendo este pop muy fresco, una opción maravillosa, ¿no? De una cantidad de jóvenes que dirían, no, todos estos están contaminados por el reggaetón. No, baila el reggaetón y se rumba con reggaetón. Claro. Pero les gusta hacer esta música. De hecho, la industria está buscando también estos nuevos exponentes dentro del pop y el electropop. Porque hay que refrescar un poquito. Sí, claro. Hay que refrescar. Que tienen la nueva oleada. Sí, es muy chévere. Preguntas a las 11:11 Tour, se llama el álbum. La gira y el tour. Exactamente, que responde también al nombre de su trabajo discográfico. Y un estreno por presentar. Bueno, y tenemos uno más. Este es para dedicar. Se llama El vino de tu boca y es de Alejandro Sanz con Carin León. El vino de tu boca con Carin León. Tengo contados todos los besos que no te he dado, las noches que no estás a mi lado. A ti se te ve bien, se ve que me has superado, pero yo no quiero conocer a alguien mejor. Y sentir un te quiero de otra voz, tendría que fingir y no soy buen actor. Y no es que no pueda vivir sin ti, es que prefiero que sea contigo. En otra cama no se duerme igual. Si no es de tu boca no me gusta el vino. Y no es que no pueda ser feliz, es que prefiero serlo contigo. No es que no tenga con quién brindar, es que si no es de tu boca no me gusta el vino. Contigo éramos mejor, como si fuéramos dos soles, dando vida a los misterios que alumbran la vida entera, llenando todo de flor, inventando los colores. Como quieres que no te quiera, juntitos los dos. B54 y de los estrenos a Carin León. Ah, sí, sí, qué increíble. Bueno, y de los estrenos musicales también a los estrenos en plataformas, porque la espera terminó. Hoy Prime Video estrenará la segunda temporada de Betty la Fea. La historia continúa en más de, escuchen bien, 240 wow. países y qué territorios increíble. Con dos episodios nuevos por semana. Así que la serie que rompió récords como el título latinoamericano con mayor audiencia global en la historia de la plataforma y la producción más vista de todos los tiempos, retoma esta historia, la trama exactamente donde terminó la anterior. Y nos visita hoy en la FM Plus Juanita Molina, la actriz que interpreta a Mila, la hija de Beatriz Pinzón y Armando Mendoza. ¡Aplauso para ella! ¡Bravo! Juanita, bienvenida. ¿Qué se siente un día de estreno? Bien emocionada, expectante, sí, porque cuando sale todo también empieza como un viaje diferente. Qué bueno. Bueno, Mila es una diseñadora también, diseñadora que genera también conflictos en Incomoda, ¿verdad? Sí. Bueno, hablemos de ese personaje, ¿cómo llegó? Bueno, pues nada, Mila es pues la hija de Betty y Armando, bastante diferente a lo que la gente esperaba. Y como dices, entra a ponerle la vida de cuadritos más a Betty. Bueno. Mila es muy moderna, es fresca, es diferente, ajá, es disruptiva, es contestataria, es polémica. Sí. ¿Cómo te has sentido interpretándola? Pues mira que, a ver, grabarla fue una cosa y vivir lo que la gente, pues el recibimiento de la gente fue otro viaje. Porque claro, cuando empezamos a grabar la primera y la segunda temporada, pues yo estaba muerta del susto, era demasiada presión, era demasiada responsabilidad con mucha gente que es muy fanática de Betty. Entonces también como que en esas temporadas estaba también viendo cómo era que este personaje iba a entrar a este universo que ya estaba tan solidificado. Claro. Con esos personajes que llevan haciéndolo 20 años, o sea, claro. Ellos tenían, que claro, todos tenían retos de cómo lo iban a traer a la actualidad, pero pues yo tenía 10 capítulos para ver a dónde llevaba este personaje. Y ya pues cuando sale, obviamente yo sabía que iba a ser bastante polémico porque no iba a ser la hija buena, que era súper amiga de la mamá y que quería a Betty. Ajá, y pues Betty es un personaje que la gente se toma muy a pecho y muy personal. Entonces, una de las cosas que más me da risa es que mi personaje le decía Betty a la mamá. Y eso la gente no me lo perdonó, era como, maleducada, muchachita, ¿cómo no le va a decir mamá? Sí, Juanita, bueno, y qué sorpresas trae esta nueva temporada de Betty. Pues ya hay una Mila más, un poco más madura que humaniza, o sea, en ese momento en donde uno como que humaniza a los papás, que los papás dejan de ser los papás, sino que uno dice, ah, los papás son personas, ellos también sienten, claro, y les duelen las cosas y tienen heridas. Y entonces siento que ya Mila, después de ese final de esa primera temporada en donde descubre el diario de Betty y se empapa de lo que le pasó a su mamá, pues hay una Mila que ya entra desde un lugar de camaradería muy diferente ya con Betty. Obviamente sigue esta cosa de Betty y Armando, ¿estarán juntos, no estarán juntos? ¿Por qué? Porque ellos arrancan separados. Hay misterio, sí, ajá, claro. Y no sé, como que siento que la primera temporada era mucho de explicarle al público y darle la información de qué onda pasaron estos 20 años. Entonces era una temporada donde había mucha información y ya esta segunda temporada siento que está más fluida, más suelta, más dinámica, más chistosa, porque ya se planteó lo que se tenía que plantear. Claro, Juanita, trabajar con Jorge Enrique Abello, con Ana María Oro.